Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida podemos ejercitarnos en evitar el mal, pero lo más dramático es que también se nos puede hacer el hábito de no hacer el bien generosamente, haciendo las cosas siempre por algún interés egoísta. Existe la parábola del hombre con las manos atadas, que dice: érase una vez un hombre como los demás, tenía cualidades positivas y negativas, no era diferente. Una noche, repentinamente, sonaron unos golpes secos a su puerta. Cuando abrió, se encontró con sus enemigos. Eran varios y habían venido juntos. Sus enemigos le ataron las manos, después le dijeron que así era mejor, que así, con las manos atadas, no podría ser nada malo. Se olvidaron decirle que tampoco podría ser nada bueno, y se fueron, dejando un guardia a la puerta para que nadie pudiera desatarlo. Al principio se desesperó y trató de romper sus ataduras. Cuando se convenció de lo inútil de sus esfuerzos, intentó poco a poco acomodarse a su situación. Poco a poco consiguió valerse para seguir subsistiendo con las manos atadas. Al principio le costaba hasta quitarse los zapatos. Hubo un día en que consiguió encender y fumarse un cigarrillo y empezó a olvidarse de que antes tenía las manos libres. Mientras tanto, su guardián le comunicaba día tras día las cosas malas que hacían en el exterior los hombres con las manos libres, pero el guardián se olvidaba de decirle las cosas buenas que hacían esos mismos hombres con las manos libres. Pasaron muchos años. El hombre llegó a acostumbrarse a sus manos atadas, y cuando su guardián le señalaba que gracias a aquella noche en que entraron a atarle, él, el hombre de las manos atadas, no podía hacer nada malo, se olvidaba decirle que tampoco podía hacer nada bueno. El hombre empezó a creer que era mejor vivir con las manos atadas. Además, estaba tan acostumbrado a sus ligaduras. Pasaron muchos años, muchísimos años. Un día sus amigos sorprendieron al guardián, entraron en la casa y rompieron las ligaduras que ataban las manos del hombre. Ya eres libre, le dijeron. Pero habían llegado demasiado tarde. Las manos del hombre estaban totalmente atrofiadas. Ahí termina la parábola. Podemos pensarnos en que tal vez nosotros también corremos ese riesgo. Por eso, ejercitemos nuestras manos, hagamos el bien a los demás, porque para eso fuimos creados. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.